nation. As railhead pounds feel the steel mills rust. Continuamos con más de Mañana es Mejor aquí en Radio Nauta 106.3 del dial platense, www.radionauta.com.ar en el resto del planeta Tierra. Muy linda mañana se está poniendo aquí en la rotonda de Alpargatas. Muy linda se está poniendo. Agradecemos a la gente que se ha acercado, que nos ha traído su off para poder combatir a los mosquitos, y la gente que de otro lado está escuchando atentamente lo que pasa. Y es momento de... No es el debut, porque ya pasó el debut, pero fue como la presentación. Sí es el debut del contenido, de lo que sea, pero con música, que sea con música. La señorita Rosario Bernasconi está con nosotros, casi me equivoco con el nombre. Estaba nervioso. ¿Cómo andas, Ro? ¿Cómo estás, Facundo? ¿Cómo estás, Matías? Excelente. Excelente, yo qué bien. Ahora estoy excelente. Sí, ahora estás mejor, ¿no? Tuve una mañana complicada, no sé qué ha pasado. Después lo voy a hablar con Yo sé qué le pasó. Lo voy a hablar con mi gurú. Se mareó de dar tantas vueltas a la rotonda bailando los del fuego. Puede ser, pero fue antes igual, ¿eh? Capaz que llegar hasta acá fue igual. Porque venía mal de la garganta y de la nariz y terminé mal de la panza. O sea que no sé qué fue lo que me dio, algo terrible. Se complicó. Por suerte la estoy mejorado. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Señorita Rosario, usted dirá. Bueno, empezamos esta columna con la música de The Clash, Straight to Hell, muy Directo al Infierno. Muy linda canción. Que tiene que ver con un poco lo que vamos a hablar hoy. Una especie de crear mundos paganos, crear mundos, ¿sí?, alternativos, cuando la realidad por ahí va por otro camino. Hoy vamos a charlar con Natalia Villegas, que es una de las directoras y guionistas de un nuevo documental que se llama Paracultural, el documental, que abarca la primera época de este espacio, que fue de 1986 a 1990. Y bueno, para ponernos un poco en contexto... el Paracultural fue un espacio de Capital Federal que se inició en el 86, cuando, bueno, ya estábamos en democracia, pero los espacios todavía eran restringidos, los lugares, sí, donde la gente se podía expresar libremente, y había mucha necesidad, imagínate que después... Sí, de la dictadura... Haber pasado por eso, un lugar donde encontrarse a poder cantar, tocar la guitarra y bailar, no era... De todos los días. Claro, exactamente. Bueno, lo sabemos que los espacios de encuentro son fundamentales. Y además este espacio inaugura una nueva forma de sentir los cuerpos, ¿no? Porque los cuerpos venían súper oprimidos. Ni hablar de la gente que tuvo una participación militante activa, pero toda la sociedad estaba como esta opresión que era alrededor y era corporal. Entonces los espacios de expresión corporal, teatral, musical... Sí, pero como libertario, ¿no? De poder encontrar ahí un lugar donde que el arte sea lo que rige y ser libres en ese momento. Claro, y cruzarse, eso fue lo maravilloso. Y como esta columna se llama Lo que sea pero con música, bueno, este espacio obviamente fue un lugar por donde pasaron varios artistas musicales. Incluso actores también, ¿no? Y actrices, todo, actores, que hasta el día de actrices, hoy están en la gran pantalla, pasaron por el Paracultural. Exacto, bueno, uno que sí es Alejandro Urdapilleta, que se inició ahí. Sin duda. Digamos, donde cobró su experiencia. Pero bueno, de bandas podemos hablar desde Los Violadores, Sumo, Los Redondos, Los Fabulosos Cadillacs, Don Cornelio y La Zona. Bueno. De hecho, todo lo que se piense under, casi que tiene como modelo el Paracultural, o mucho del underground después de lo que fue la década del 90, esos reductos, todo, casi todos se encontraban ahí en el Paracultural, como alguien que había ido de un pueblo a Buenos Aires, había pasado por el Paracultural y, bueno, quería replicar algo parecido en distintos lugares, mucho más chico, no, a menor escala, pero toda esta gente que se encontraba ahí, dicen que había sido esa época, fueron unas épocas hermosas. Claro, un gran semillero, y bueno, siempre sucede, ¿no? Cuando el contexto es un poco aprieta más, parece que se necesita una creatividad más amplia para buscar esos espacios donde encontrarse y donde expresarse. Bueno, ahora la tenemos a Natalia Villegas en línea. Hola, Natalia, ¿estás ahí? Hola, buenos días, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo estás? Todo bien. Bueno, más o menos íbamos poniendo el tema de lo que fue el Paracultural.

y tenemos la posibilidad de conseguir ciertos recursos que por ahí, si no trabajáramos en los medios, no pudiéramos. Y también tenemos gente que se está copando en ayudar, está Ariel Soler haciendo motion graphics, tenemos gente que se ofrece a hacer el color, Ruku va a hacer la postproducción, es todo como muy a pulmón. Ahí va. Y bueno, hecho así, ¿no? Yendo con nuestras camaritas y nuestras luces a grabar y nada, y consiguiendo material de archivo, buscando, y se van consiguiendo cosas, pero lo bueno es que como hay tantas ganas, nada molesta, entonces lo estamos disfrutando igual. Si bien, como vos decís, todo sale de nosotros, sale con ganas, así que espero que también, yo creo que también se va a ver en el resultado final, ¿no? Sin duda. Bueno, Natalia, la verdad que es una propuesta súper actual la de ustedes, porque tanto ahí en Capital como acá los espacios culturales están siendo bastante controlados, cerrados, perseguidos, y un documental que refleje esa memoria colectiva, artística, la verdad que tiene un valor agregado. La verdad es que esperamos que una vez que esto salga, por lo menos que se prenda una llamita en más de una persona para poder recuperar ese espíritu donde el arte es el arte y no se mide por cuántas entradas vendés para que te vayan a ver. Y creo que ese es el espíritu del lugar, poder recuperar espacios donde no haya que vender X cantidad de entradas para poder expresarte y para poder hacer lo que te gusta hacer. Y bueno, ojalá que esto pueda inspirar de alguna forma para poder recuperar ese tipo de espacios. Bueno, para los oyentes, si quieren ir viendo, porque ahí van dejando algunos adelantos en Facebook, es paracultural.documental 1986-1990, ahí van viendo cómo es como un minuto a minuto de lo que va pasando, y bueno, esperamos que se estrene pronto. Y felicitamos desde acá, desde ya la iniciativa. Muchos de nosotros de Paracultural lo escuchamos por voces de otros, por comentarios de otros. Poder verlo ahí reflejado por los propios hacedores del Paracultural me parece que va a estar por demás bueno. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto que a través del Facebook se van a poder enterar de cómo va evolucionando el proyecto y obviamente la fecha de estreno. Bueno, muchas gracias, Natalia. No, gracias a ustedes por el interés y por el llamado. Un abrazo. Hasta bueno, luego. Natalia Villegas, una de las directoras del documental Paracultural, sobre el Paracultural, que se va a estar estrenando en breve, pero por Facebook pueden ir viendo los adelantos y la cantidad de recomendaciones de gente que aparece vinculada al Paracultural, porque obviamente... Mucha. Sí. Mucha. ¿Se sigue pudiendo colaborar en el IDEAME o ya se cerró? Yo creo que van abriéndolo cada tanto, ¿no? Claro. Lo hacen ahí chiquito porque llegaron al disco rígido, dijo. Claro. Al disco externo. Así que colaboremos. Anduvo tranquila la colaboración, me parece. Lo que sí, cómo no, de alguna manera también lo que va faltando, se empieza en estos tiempos que corren a poner de manifiesto en el lenguaje audiovisual cosas que estaban en fascines, no sé, estaban escritas, cada uno contaba su historia. Poder armarlo y abroquelarlo todo en una misma pieza, como están haciendo en este caso Natalia y Rubén, interesantísimo. A mí ya me dan ganas de verlo. Hermano, siempre que hablan mis hermanos, yo tengo un hermano más grande, el Paracultural, o bueno, alguna gente más grande que habla del Paracultural como ese espacio donde cada uno que entraba ahí no salía del mismo modo después. Sí, una gran referencia. Sin duda. Ni hablar y para... con los tiempos que se corren acá, como decías vos, ni hablar. Ni hablar. Mandan mensaje y dice, che, muy buena esta columna, ¿de qué va? Me preguntan, se ve que te engancharon la entrevista del Paracultural, le explicamos nuevamente a la gente que esto va de lo que sea, pero con música. Claro, todos los espacios audiovisuales, libros, de cualquier especie, por los que haya pasado la música de alguna manera. Esa es acá la idea. Pasó mucho. Acá pasó mucho. Tortonese era un habitué del Paracultural, uno de los que estuvo ahí mucho tiempo, de las primeras gestas ahí corriendo desnudo. Era uno de los personajes. Otro personaje fue Luca Prodan, que decían, bueno, este que es medio gringo, que hace acá, y terminó siendo parte importante del espacio. Capusotto también andaba por ahí. Capusotto llegó en la segunda época porque... Un poco más contemporáneo. Mucha gente, che. La verdad que quedan a pasar por ahí, ¿no? Un tiempo atrás... no hay tanto problema, me parece. En Australia sería en aquel momento. Sí, el primer conflicto lo tuvieron con el sindicato de porteros, que no renovó el contrato para continuar con el Paracultural. Y porteros. No, porque veían, viste, que generaban ahí un espacio medio raro, no les quisieron renovar. Basta de jóvenes

Facebook, Radio Nauta. Esto no se vota, ¿no? Sí, hay que votar. Tengo que preguntar porque ¿se vota? Bueno, se vota. Anuencia para el retiro de diversos mensajes solicitando acuerdo. ¿Qué faltó? No, tenemos un problema, perdón, me van a pasar esas cosas al principio. Perdón, me salté una hoja, qué horror. De mañana es mejor, cuando la objetividad terminó. Perdón, me salté una hoja, qué Entramos en la última no todavía, queda un poquito, pero sí el último pedacito de programa, pero va cortado al medio, no vamos de acá hasta las 12 de corrido. 125 aniversario de la creación del sistema dactiloscópico argentino, señor Matías de Pascuale. ¿Qué le suena a usted si yo le digo así? Dactiloscópico. De las huellas dactilares. Eso es muy cierto, muy, muy, muy cierto. ¿Sabe dónde queda todo esto? ¿De dónde, por quién fue creado esto? Me confundí dónde queda porque donde estamos situados nosotros estamos cerca. Estamos cerca de la escuela. De la escuela Juan Bucetich. Exactamente, que fue quien creó el sistema dactiloscópico argentino en el año 1896. Y es utilizado para identificar personas formando parte de las ciencias de la criminalística a través de la rama de la papiloscopía. La famosa papiloscopía, señor de Pascuale. Mire usted, yo me quedé pensando qué pasó con Bucetich, porque cuando yo llegué a la ciudad de La Plata, miré el mapa, ¿no? Sí. Y dije, bueno, a ver, voy a conocer las plazas. Sí. De la ciudad, que cada 6 cuadras... aparece una. Hay una plaza dentro del cuadrado de la ciudad. Y está el famoso Parque San Martín. Está el famoso Parque San Martín, es verdad. Pero en realidad, oficialmente, se llamó en su momento Plaza de Armas, y en 1901 le pusieron Parque San Martín, pero después las autoridades dijeron, no, se llama igual que Plaza San Martín, entonces 25 años después, en 1926, lo cambiaron por Parque Bucetich, pero los vecinos, las vecinas, le siguen diciendo Parque San Martín. O sea que ahora se llama Bucetich, no Parque San Martín. No, sí, se llama Bucetich oficialmente. Pero todo, nosotros somos de lo que forma la gente cuando habla y se pone de acuerdo en algo. Creemos en eso, no en lo que dicen los libros. Claro, que queda en 50, entre 50 y 54, entre 23 lindo, y 27. Lindo parque para correr un poquito, jugar un poquito a la pelota, tomarse algún matecito. Sí, hay un jardín en el medio, jardín infantes. Pasear el perro. Están algunas oficinas y máquinas de APSA, de la que provee agua. Podríamos preguntar a la gente, ¿cuál es la mejor plaza para ellos? ¿Cuál consideran que de la ciudad de La Plata es la mejor plaza? No vale el bosque. No vale decir el bosque. No vale. Tiene que ser plaza o parque, como este. Parque Saavedra, Parque San Martín, plazas. Sí. La mejor o la peor puede ser también. O la peor, o sea, exactamente. Vamos con la mejor o con la peor, porque tampoco hay mejor y peor. Cada una apreciación personal de cada uno. Al 670-5190 nos pueden decir cuál es para ustedes alguna de esas plazas que hay en la ciudad de La Plata. Nosotros ahora en una rotonda de Alpargatas entre Florencio Varela y Berazategui. Vos sabés que Bucetich también tenía Kovacevic de apellido, porque nació en Croacia el 20 de julio de 1858, aunque termina después naturalizado argentino, y tiene que ver la cuestión de la identificación dactilar, la cuestión de las huellas, donde Bucetich se lo recuerda. Yo tengo una anécdota cuando era chico y estaba ejerciendo mis primeras postura punk, por decirlo de algún modo, mis primeras vestimentas, me fui a comprar unos borcegos y el que vendía los borcegos me dijo, ¿qué, vas a entrar en la Bucetich? Y nunca más pude usar los borcegos esos que compré porque me sentí un policía. ¿Lo traumó? Sí, no me cayó bien que me diga eso, y resulta que ahora me entero que Bucetich había nacido en Croacia y la plaza de San Martín, el parque San Martín se llama Bucetich, sí. Y que también era Kovacevic de apellido. ¿Y si le decía usted va a entrar al servicio militar voluntario, también lo traumaba el vendedor? No sé, porque se corría mucho en aquel momento, la Bucetich era como la Bucetich. Claro. Creo que al día de hoy también sigue siendo. La botonazo. Pero claro, si, ¿qué dónde va? No, me anoté en la Bucetich. Uf. ¿Y qué vas a hacer ahí? Futuro botón. No, qué sé yo, voy a hacer relaciones humanas. Cobani. Y, por lo menos formarse en la primera. Yo, le mandamos gente, un abrazo si hay alguien escuchando que se ha formado en la Bucetich. Pero lo cierto sí que sonaba fuertón y el nombre sonaba fuertón. ¿Qué hacemos con las huellas digitales, señor Pascual? Vio que Corradi se la había borrado un poquito. Le había metido un poquito de calor al asunto y le había borrado las huellas. Un poco de ácido le metió. Le metió un poquito de ácido. Hoy, ¿usted? Primero de septiembre, pero de 1891... Bucetich hizo las primeras fichas dactilares, por eso hoy es el Día Mundial de la Criminalística. ¿Y cómo verificó el método? Con 645 reclusos privados de su libertad de la cárcel de La Plata. Qué raro, experimentando, ¿no? Con conejitos de India ahí que son gente vulnerada en sus derechos. Lo cierto sí es que la cantidad de cosas que se han resuelto a partir del tema de las huellas dactilares es muchísimo, aunque se empieza a poner un poquito en duda todo esto. Tampoco nos vamos a comer el versito occidental de que Bucetich descubrió todo, la tenía recontratada y fue toda una cuestión de creación histórica. Porque ya Babilonia y Persia, usted se ubica geográficamente, se ubica temporalmente, mucho tiempo atrás, mucho antes de que Bucetich, ni siquiera existiera el apellido Bucetich todavía. Ya usaban las impresiones dactilares para autenticar registros en arcilla, pues ya se conocía que su carácter era único. O sea, metían el dedo en arcilla, en Babilonia, en los jardines de Babilonia, que fueron contemplados como las siete maravillas del mundo durante muchísimo tiempo. Le clavaban ahí el dedo a la arcilla y a partir de ahí ya sabía que era único, porque nadie tiene la misma la huella digital que el otro. Yo eso no, a veces no creo del todo en eso. Yo, más o menos parecía, tiene que ser tan distinta, va a ser todas. Pero bueno, hay que mirarlas con lupa. Es como el ADN de cada uno. Es como el ADN, podría ser. ¿Alguna vez le miraron la huella así y le hicieron toda la jugadita ahí en el papelito? De alguna... No, igual estoy hablando, no fue con la huella, fue con la firma, así que no estoy hablando de... Fue con la palma de la mano, le leen la mano. Eso ya mata tarotismo. Claro. No, yo le preguntaba si le habían hecho tocar el pianito alguna vez también con las huellas, ¿no? Sí, no, ¿alguna contravención? Para... No. No, simplemente cuando era chico para renovar el documento. Claro. Y era molesto que uno te decía, bueno, limpiate. Y si te mojabas primero, no te sacabas más la tinta. Ahí tenés el trapo, y agarrás el trapo y el trapo está peor que la mano. Peor, te mojaste, te empiastás toda la mano, te echatrás todo, a partir de limpiarte ahí la huella digital. Lo cierto que Bucetich, no inventaste nada, que quede bien claro. Está bien, el que patenta también tiene su propia... está bien, fue bicho. Sí. Kovacevic, bicho, Bucetich. Y se llama Parque San Martín. Exactamente, y aguante Babilonia y aguante Persia. Que tampoco tanto Bucetich. Nos vamos acá, nos quedamos en la rotonda. Están llegando los salamines, sí. Y el quesito campo. Sí, falta el pan. Quesito cabra. Que si alguien se quiere acercar, unas rodajitas de pan. Sí, Williamson, me parece decir Williamson estaba por caer, se venía arriba del talp con kilito y medio de pan. ¿Una brusqueta? Me parece que acá en la rotonda Alpargata, una brusqueta, no sé si vamos a poder comer, señor de Pascual, Pero bueno, vamos a hacer el intento. Vamos a ver qué es lo que pasa. A partir de ahora, entramos en la recta final de este programa. Hasta las 12 del mediodía vamos. Día jueves, sonó cumbia. Sonaron muchas canciones. Sonaron canciones muy lindas, como la de recién de los Fabulosos Cadillac. Y si le parece, escuchamos un poquito de La Vela Puerca. Esta banda oriental que tanto nos gusta. Que tiene la misma hora que nosotros. Y se llama El Huracán. Me moja, hoy en día soy el huracán, voy levantando las hojas, voy zarpado por todo el lugar, hoy la fuerza me sonríe, hoy la vida me quiere ayudar,